piensa en mí, yo no pienso en vos. No es porque seas vos, es porque ya no hay motivos ni siquiera para odiarte. Tu señal es la sensación, la peor opción, lo que salta desde el cielo. Lo triste es no poder verte. Un boceto de tu corazón, una noche tan ingenua. Los pedazos de la inhibición se caen, tíralos ya. ¿Quieres más de mí o algo que no sea un juego o alguna distracción? No soy vos, nunca seré vos. Soy algo que no escondieron y desnudó lo que ves.